Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿te escuchó? Bien, Jorge, linda mañana. Linda mañana para recorrer y para charlar. Hace un buen rato que estoy charlando con Pedro Daniel Barrios, director de infraestructura del campus de Maldonado, y tanto hemos charlado que hemos ido mucho tiempo atrás, en su tiempo en Buenos Aires, cuando jugaba allí en Argentina, y una de las anécdotas que me contaba Pedro, y que la verdad que me encanta poder compartirla contigo y con la audiencia, de qué manera alientan los argentinos tanto así. Contale, Pedro, a Jorge. Buen día. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo está, Pedro? ¿Cómo andan? Bien. Empezamos a enganchar temas y conversaciones y bueno, claro. Surgieron algunas anécdotas. Y contale, porque yo quiero llegar a lo que hacía el hincha para ir a ver el cuadro donde estaba jugando. Hablábamos un poco de la diferencia entre, que yo digo siempre que nosotros los uruguayos nos creemos fanáticos del fútbol, pero yo creo que los argentinos son 10 veces más que nosotros. Y anécdota, por ejemplo, que le decía que en el año 94 Huracán llega a la final del torneo con Independiente, y ese año la hinchada viajaba muchísimo y nos acompañaba a todos lados, y allá las distancias son enormes, no es como acá. Y yo le decía que yo vivía ahí en Parque Patricios, entonces el barrio de Huracán, sí, de los hinchas, ¿no? Sí, claro. Y conocí gente que vendía un televisor, la heladera, una bicicleta para poder viajar y acompañar los fines de semana, ¿no? A veces dejaba su propia casa, su familia sin una heladera o un televisor con tal de viajar y acompañar, ¿no? Entonces, bueno. Todo surgió porque, bueno, vinimos a hablar, bueno, de varias cosas, de varias obras que se están realizando, tanto aquí en el campus como también en el polideportivo de Cerro Pelado. Y uno de los temas que ayer también mencionábamos, Jorge, era el estado del campo de juego del Estadio Domingo Burgueño Miguel. ¿Cierto? Y las imágenes que han circulado y los comentarios o críticas sobre el estado del campo de juego y sobre la arena que tenía en el partido de Atenas. Y entonces, empezamos, si te parece, por ahí, Pedro, explicamos esa situación y después sí ya vamos a las obras. Sí, esa situación se dio debido a que nosotros no estábamos conformes con cómo estaba el campo de juego, porque la siembra que se hizo en el mes de abril pasado no funcionó como lo esperábamos por diferentes motivos, porque cuando se reinició la actividad dos o tres primeros partidos se jugaron con mucha lluvia y el pasto todavía no, la raíz no había agarrado la fuerza suficiente. Entonces, bueno, por ese motivo y alguno más, no estaba en las condiciones que nosotros queríamos, y como ahora viene un pequeño parate que tampoco va a ser suficiente, pero por lo menos tenemos un pequeño lapso de tiempo para tratar de mejorarlo, teníamos que sí o sí echar la arena ahora, ¿no? Resembrarla y echarle la arena. Eso justamente coincidió con que, bueno, Atenas tenía que ser local. La gente de Atenas fue notificada con antelación de que se estaban haciendo estos trabajos, o sea, sabían de que iba a suceder esto en la cancha, pero ellos tampoco tuvieron la posibilidad de cambiar los derechos locatarios o de ir a jugar a otra cancha, porque en el único lugar que pueden oficiar de locales es acá en el campus, ¿no? La otra alternativa era ir a Montevideo, un viaje, alquiler de estadio, porque Bellavista, que era el rival de Atenas, tampoco tiene su estadio, su cancha habilitada. Entonces se dio una situación ahí un poco compleja, que el partido se jugó con total normalidad, pero bueno, hubieron críticas importantes, algunas con conocimiento, otras sin saber de qué estaban hablando, que se dio que el fin de semana, bueno, fuera un poco revuelto y confuso, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a dar esta situación del campo de juego? ¿Van a seguir utilizándolo o ya se hace el parate hasta esperar que mejore? No, la primera división ya, o sea, Deportivo Maldonado, que participa en primera, hasta el fin de semana del 19, creo que es, o 20 del mes próximo, no reinicia el campeonato. Aparentemente ya para la próxima fecha y esto lo digo por comentario de del señor presidente de Atenas, que ya le estarían habilitando el estadio de Atenas, o sea que Atenas pasaría a jugar en su cancha. Y teníamos ahora, bueno, un periodo de 20, 25 días para tratar de mejorarlo, porque después hasta fin de año ya no podemos parar el estadio. Ahora sí vamos a pasar a hablar de las obras en particular. Puntualmente empecemos, si te parece, por la nueva piscina, por la obra de la nueva piscina, que yo te decía fuera de micrófonos hace un buen rato, está el cerramiento, pero aún las obras no comenzaron. Eso todavía están en papeleo, en trámite, entre la empresa que ganó la licitación de la piscina y la intendencia. Sí, ya ha venido la empresa a hacer algún cateo de piso, ya hicieron el cerramiento, trajeron los contenedores para el obrador, o sea, se han dado algunos pasos, están en la compra de los y encargando los materiales para la estructura, o sea, se han dado algunos pasos, pero principalmente se está esperando que se cierre definitivamente el tema de contrato para la empresa empezar a trabajar. Se está trabajando en lo que es la fachada de la piscina principal. ¿Ese trabajo a quién corresponde, hasta cuándo y qué es lo que se está haciendo? Ahí estamos tratando de recuperar un poco la piscina, ya lo hicimos en el mes de enero y febrero por dentro, con la reestructura y la mejora de todos los vestuarios y la piscina por dentro. Ahora estamos abocados a la parte exterior, hicimos hidrolavado, reparación de revoques y todo, que estaban caídos, la pintura era un desastre. Bueno, en líneas generales, tratando de mejorar toda la fachada de la piscina para que acompañe un poco a la piscina nueva que viene, ¿no? Hace muchísimos años que no se le hace ningún trabajo por fuera. Y bueno, ahora la empresa encargada de los arreglos y la pintura está terminando esta semana la fachada de 3 de febrero, la fachada norte, y capaz que la semana que viene o la otra ya comienzan con la fachada de la cara sur, o sea, la donde está el ingreso principal a la piscina. Y bueno, y continuaremos así en el correr del año para, ya te digo, para tratar de, si vamos a tener una piscina nueva, acorde. Exactamente, poner en las mejores condiciones posibles la Olímpica esta, que tiene sus años y su actividad permanente, ¿no? Bien, ahora vamos a los polideportivos. Sabemos que por lo menos en el de Cerro Pelado también se está trabajando. ¿Es en la piscina puntualmente o el resto del edificio? En este momento es en piscina y en vestuarios. Ya capaz que para la semana que viene o la otra, ya también viene el cambio de luminaria en todo el complejo. O sea, el Cerro Pelado va a ser el complejo, el primero en el que vamos a comenzar con el tema de total de luminaria. ¿En el de San Martín también se está trabajando? En el de San Martín estamos esperando para poder coordinar con la dirección de obra, porque el piso de la parte cerrada, techada del gimnasio, está muy mal. Ahí hubo un movimiento de piso que le provocó unas ondulaciones y unas rajaduras al piso, entonces lo vamos a tener que hacer prácticamente nuevo también. Pero ahora estamos más que nada tratando de apurar todos los pasos en Cerro Pelado, porque ahí hay muchísima actividad, principalmente en piscina, igual que acá en el campo. Y se está haciendo una reforma bastante grande, así que bueno, lo que pedimos a los usuarios de ahí, que son muchos, es un poquito más de paciencia, pero la verdad que el parate vale la pena, porque lo que se está haciendo es un trabajo importante y le va a dar otro aspecto tanto a la piscina como a los vestuarios, que es necesario, ¿no? Bien, Jorge, Pedro te escucha. Pedro, en lo que tiene que ver con la cantidad de usuarios año a año en el comparativo, ¿aumenta la cantidad de personas año a año en lo que tiene que ver con las demandas? Sí, lógicamente que la pandemia, la época de pandemia fue un antes y un después, ¿no? Yo le digo un antes y un después porque a mí me ha sorprendido mucho, principalmente acá en el campus y en Cerro Pelado también, cómo han aumentado los grupos de adultos mayores. ha tenido un cambio notorio, un aumento bárbaro de usuarios. Como que la gente mayor, la adulta, la tercera edad, fue como la que más se dio cuenta de todo lo que provocó la pandemia más rápido que el resto, ¿no? Entonces, bueno, gente que salió a buscar actividades de todo tipo. Y nosotros acá en la parte deportiva hemos recibido también una cantidad de gente. Se han formado unos grupos bárbaros con el tema del deporte nuevo, el Newcom, que es un voleibol adaptado. Y bueno, la gente encuentra un lugar no solo donde hacer una práctica deportiva, sino también donde distraerse y pasar un momento agradable, que muchos de ellos no vienen buscando solo algo para el físico, sino también para la cabeza, para la mente, ¿no? Bien, Pedro, gracias por esta charla, muy amable. Por favor, a las órdenes. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en un rato. Dale, gracias. Chau a ti. Frecuencia abierta. Información confiable.